amigos, amigas, estar listos ya nosotros aquí en cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para compartir con jóvenes talentos. Esta ha sido la semana de recibir a todos los artistas ya en potencia de nuestro país, niños, niñas, y vienen acompañados de sus maestros de una institución, como les habíamos anunciado al inicio, de una institución conocida como Musicart, que actualmente tiene un nombre mucho más corto, que es MUSAC, al último, y una institución que viene formando a niños tanto en coro, en diferentes instrumentos musicales, así como también en como solistas, ¿no es cierto? Bueno, pues y los maestros también se han dado cita a este gran encuentro para compartir con ellos, y de hecho le quiero invitar a todos y cada uno de ustedes para que ingresen a este espacio en los 940 y en la www.radiocce.com para que puedan ustedes disfrutar de la música que nos van a presentar estos niños. Además estarán con nosotros dos niños pianistas, que imagínense ustedes, si empiezan a esta edad, ya saben que dentro de unos 2-3 años serán unos verdaderos expertos en el mundo del piano. Pero ¿qué les parece si, antes de presentarles a cada uno de los grupos que nos acompañan, me permiten ustedes contarles una leyenda sobre el piano? Esta historia nos cuenta de que un abuelo y un jovencito vino a la selva al norte. Salió del lugar de su nacimiento, de la seguridad de los árboles, del concreto, del vidrio, solo sentado en las alas de un pájaro enorme y ruidoso. Al principio pensaban volar hacia el este en vez de ir al sur. Todo el mundo estaba peleando en este, ¿no? Esos jaguares contra las arañas, contra las serpientes, contra todos los animales que podían encontrar. Pero el joven tuvo una ocasión de ayudar a los aliados sin pelear y se fue a buscar petróleo. Cuando llegó al centro del mundo, encontró otra selva, pero esta selva era de color verde. No pensaba soportar el calor y tuvo que cambiar su piel blanda y blanca por una cáscara roja como esos colores intensos que existen en la naturaleza. Por fin llegó al puerto de Guayaquil una tarde húmeda de abril de 1941. La abuela, una jovencita, entonces vino del mar al sur. Ella ya tenía la piel de oliva para protegerse del sol brillante del Ecuador. Había vivido toda la vida encerrada en la casa con sus padres. Nunca tuvo ocasión de ver la selva, aunque estaba tan cerca. Le gustaba mirar las olas, ir y venir. Tocaba el piano desde su niñez. Y un día regresó a la escuela y cuando entró en la casa fue la primera de su familia en ver a su padre. ¡Ay, una serpiente recientemente! Que estaba colgado sobre la mesa. Lloró hasta que se secaron sus ojos y entonces empezó a tocar el piano. Tocaba y tocaba. Y miren que toda esa pena cayendo de sus dedos sobre las teclas blancas, sobre esas teclas negras. Todo el mundo oía sus sollozos melódicos y le pidieron que tocara al público. El hombre, que hoy en día se llama abuelo, fue un día a una fiesta de unos amigos que habían acabado de conocer. Entró en un salón lleno de gente de la clase media alta de la ciudad. Mujeres vestidas con telas elegantes, con collares resplandecientes y hombres que fumaban cigarros y veían en voces muy altas. De repente, todo el salón quedó vacío y no hubo pues ninguno. Bueno, ¿saben qué? Lo que no se acabó fue la música suave y delicada de un piano que se escuchaba a la distancia. Y así se conocieron él del norte y ella del sur. Pasaron la mayoría de sus vidas atravesando selvas distintas, 3 hijos, otras guerras, el nacimiento de un mundo nuevo. Pero bueno, vinieron de aquella tierra a la nuestra. Vinieron desde Guayaquil, en donde se enamoraron y que lo hicieron precisamente al sonido, al compás de las cuerdas de un piano. Esto que podemos compartir, estas leyendas, son de Braden Mark. Gracias por compartirla, y precisamente hablamos del piano porque vamos a conocer dos historias de niños, cómo se vinculan a la música y qué les atrajo este gran instrumento, que quiero decirles que la institución MUSAC pues nos trajo un piano, se llama esto, maestro, ¿sí? Sí, un piano grande para que los chicos puedan hacer música en vivo. También por acá tenemos un sinnúmero de niños que estarán ya para cantar esas melodías. Así que vamos de inmediato, pues después de haber escuchado esta historia, con nuestro siguiente segmento. Andrés Viracocha hoy me acompaña en los controles. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hoy saludamos y damos la más cordial bienvenida a dos niños primero. Me voy con los dos primeritos. Juan Fernando Pérez, de 13 años. Este jovencito es alumno de piano, aprobó los niveles iniciales e intermedio de violín y lectura musical. Presentó su recital de grado en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y recibió un diploma institucional y el certificado de capacitación otorgado por el Ministerio de Educación. Hizo un curso de solfeo complementario, historia de la música ecuatoriana, ensamble e informática musical, esto por el año de 2014, y lo integró durante 5 años al coro infantil de Musicarte, hoy conocido como MUSAC. Bienvenido, Juan Fernando, gracias por estar con nosotros. Ya le vamos a invitar, y a su vez está ya con nosotros la niña Doménica Nepas. Ella tiene 11 años. Miren, desde corta edad aprobó los niveles iniciales e intermedios de piano y lectura musical, además de los cursos y talleres de solfeo complementarios, historia de la música ecuatoriana, ensamble informática musical, esto en el 2014, y presentó su recital de grado en el Centro Cultural Benjamín Carrión y fue distinguida con la medalla al mérito musical por ser la mejor egresada de la promoción, y recibió el diploma de la institución y certificado de capacitación otorgado por el Ministerio de Educación. Actualmente continúa realizando sus estudios en el MUSAC. Qué bueno, pues eso nos alegra muchísimo, y felicitaciones a los niños que nos acompañan. Y también está con nosotros el coro infantil, cuyo director es Leonel Palacios García. En el piano también dice está Eduardo Rodríguez, y bueno, nos van a ofrecer algunos pasillos sanjuanitos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, chicos. ¿Por qué están tan calladitos? Ah, como que están en radio, pero pueden hacer ruido, no hay problema. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida entonces a su maestro Leonel Palacios. Él es licenciado en comunicación social y además ha obtenido su grado en pedagogía musical en la Universidad Técnica de Manabí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer de antemano, antes de irnos a escuchar, ya vamos a primerito a escuchar el coro y a ver si nos comenta sobre este grupo de niños y de niñas, que me imagino no es nada fácil, nada sencillo manejar, pues, un coro donde no solamente es una armonía de voces. Sí, efectivamente. Antes que nada, muy buenos días y saludos a todos. Todo el coro infantil realmente realiza una actividad muy bonita. A mí me gusta mucho lo que estoy realizando, formando estas voces. Y creo que más que nada aquí lo que tiene que ver es la vocación, sí, que a uno le guste ser profesor de estas actividades, ¿no? En este caso, formar las voces de los niños, ¿no? Y es una actividad que a mí me enriquece muchísimo. Y no solamente aprenden ellos, sino también yo también. Leonel, ¿y cómo combina la comunicación con la música? Bueno, las dos cosas tienen mucho que ver. Evidentemente, cuando uno está haciendo música, también está expresando sus sentimientos, está expresando sus pensamientos, ¿no? Es más, ahora con el pasillo que vamos a escuchar, este pasillo se llama El Lírico, de Felipe Bermejo, que es un autor mexicano, y efectivamente es difícil, complicado encontrar un pasillo que se ajuste para que canten los niños, ¿no? Y yo lo que les digo, cuando canten esta canción, bueno, piensen en su mamita, en su papito, y se ajusta perfectamente. Ya vamos a escuchar este tema interpretado por ellos. Y justamente ahí están relacionadas la música con la comunicación, ¿no? Es decir, expresarnos, no solamente que esté afinadito, que tengan el buen uso de la técnica, así como la maestra Yanita ayer indicaba algunos ejercicios de cómo tenemos que vocalizar. Efectivamente, aquí también se aplica. Y obviamente también hay ese elemento interpretativo, ¿no? Para que la comunicación se pueda dar a través de la música. Yo quiero decirles a los niños, a todos los que nos acompañan el día de hoy, que felicitaciones, porque nosotros ayer no pasamos la prueba. Miren, chicos, ustedes ya la han superado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces nosotros a irnos de inmediato con música. ¿Qué bueno, parece, está bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a escuchar el pasillo, el lírico, de su autor es Felipe Bermejo y arreglo de su servidor. En el piano no, interpreta Wellington Acosta. Aplausos para él, pero no escuché nada. Fuerte los aplausos, dije. ¡Vamos! ¡Eso! Estamos llenos de espíritu. Hacer música, creo yo que no es nada fácil, no es nada sencillo, pero yo quiero invitar acá, venga mi estimada amiga, la más chiquitita, creo que es, hay dos chiquitos. Venga. A ver, solo, a ver, hágase un poquito más allá porque me estoy olvidando del micrófono. Cuéntame, ¿cómo te llamas, mi amor? Camilo. Camilo, ¿qué edad tienes? 7 años. Tienes 7 años. ¿Qué te gusta del coro? La música. Sí, la música. ¿Es fácil? No. No es nada fácil, pero te gusta mucho. Ajá. ¿Quieres ser un artista y como cuál? ¿Como quién? Juan Gabriel. Ah, caramba, como Juan Gabriel. Aplausos para Juan Gabriel, ecuatoriano. Gracias, mi amor. A ver, venga, ¿usted cómo se llama, mija? Tamaris. Tamaris, ¿cuántos años tienes? 7. Tienes 7 años. ¿Y cuánto tiempo estás en el coro? ¿Te acuerdas? No. ¿Un mes, 2 meses, un año? ¿Mucho? Casi un año. Casi un año. ¿Qué te gusta del coro? Lo bonito que es. Lo bonito que es. Haces música como este pasillo y ¿cuál es la canción que más te gusta cantar en el coro? El lírico. El lírico, perfecto, caramba, desde los 7 años ya amamos la música ecuatoriana, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, un fuerte aplauso para sus dos compañeros. Y bueno, voy a de inmediato pedir, a ver si es que me acompaña por acá el nombre, a ver si es que no me equivoco, porque si no después me pasan factura por olvidarme los nombres. Juan Fernando Pérez. Vente, Juan Fernando. Acá al lado del profe, siéntate. Bueno, por acá. A ver, Juan Fernando, tú tienes 13 años de edad. Sé que eres un pianista ya casi, así hay un casi nomás consagrado, porque vemos que has tenido una extraordinaria formación y te gusta muchísimo el piano. ¿Cuánto tiempo estás junto a este instrumento? ¿Te acuerdas? ¿No? Uno, dos, más tres. Más o menos, un año y medio. Ya. Un año y medio. ¿Y por qué te gusta este instrumento? Porque los autores que me gustan pues interpretan canciones en el piano y son muy, muy bonitas y por eso yo quiero imitar. ¿Puedes darnos un ejemplo? Porque no conocemos cuántos pianistas, pero tú tienes uno en particular. ¿Cuál es? El que me gusta. ¿Sí? Es Ludwig van Beethoven. Ah, Beethoven. ¿Y te encanta interpretar las canciones clásicas o también interpretas música ecuatoriana? Sí, un poco también de música. Un poco de todo. ¿Recibes el apoyo de tus padres? Sí. Siempre están acompañándote en el piano. Uh-huh. Aparte de formarte aquí en el Musa, ¿qué estudias? Porque veo que vienes con un uniforme. ¿Qué institución es? En el Fernández Madrid. Estás en el Fernández Madrid. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué año cursas? Noveno. Estás en noveno. Ah, éxitos, y yo voy a escucharte a ti tocar una canción, y obviamente nuestro público que está en este gran escenario en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura, y a nuestras radios amigas que nos hacen posible que este programa también se lo pueda escuchar en Loja, en Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo Los Áchilas, Radio Macarena, en Cañar con la voz de Incapirca, en Baños con la voz del Santuario de Baños, en la Premier en Ibarra, y también en el satélite www.corape.org.es. ¿Qué canción nos vas a interpretar para todos estos amigos? Se llama Moss. Moss. Ya, vamos entonces, nos tomamos posición, y mientras tanto, mientras Juan Fernando toma posición, queremos saludar agradecer al grupo, a ver, por acá se me fue, el trío Estrella, quien nos está mirando a través del Facebook, a Giovanni Fernando Sánchez, a Rodri Río Frío, a Juan Pablo Moncayo, a Alfredo Maquiña. Juan Pablo nos dice: qué hermoso, Laurita, excelente, felicitaciones, un abrazo, bravísimo. Bueno, hace un abrazo a Víctor Hugo García, también el director de... No, ya estoy... A Víctor Hugo García también, que se unió y es parte de este encuentro musical. Alfredo Maquiña nos dice: qué genial, Laura, un saludo para usted y para los compañeros y estudiantes del MUSAC. Gracias a todos por ser parte de este gran encuentro. Entonces nos vamos con Juan Fernando Pérez, quien nos ofrece la siguiente melodía. aplausos. Ahí hemos tenido ya la participación de Juan Fernando Pérez. En el piano nos muestra estas melodías que, miren, de a poco ellos van trabajando. Y si empezamos con estos artistas nobles, bueno, vamos a ver dentro de meses, quizá ellos ya serán reconocidos y estarán en otros espacios ya para compartir con nosotros. Quiero invitar también acá al micrófono a la niña Doménica Nepaz. Doménica, ella tiene 11 años de edad, también es amante del piano y lo que habíamos descubierto que ha sido una mejor alumna de este grupo. Así que bienvenida, mi estimada Doménica, gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos años tienes, Domé? 10. ¿Tienes 10 añitos? Sí. ¿Ya? ¿Y en el piano desde muy pequeña? Desde los 6. ¿Desde los 6 años? ¿En el Musa o estuviste en otra institución? A los 6 años estuve en mi pequeño sol y a los 7 ya empecé en Musicarte, ahora que se llama Musac. Ajá. ¿Qué experiencia nos puedes contar para todos los niños, las niñas y las mamás y los papás que necesitamos también apoyar a nuestros hijos a veces cuando tienen ese deseo de ser artistas o músicos? ¿Qué les dirías? ¿Qué le dijiste tú a tu mami cuando querías aprender a tocar el piano? Le dije que me gustaba mucho y que por favor me apoyara y me apoyó hasta ahorita. Perfecto, eso es lo que nuestra invitada Doménica les dice a todos, apoyar. La base importante es la familia para poderse encontrar con el mundo de la música. Así que, Doménica, ¿qué nos vas a tocar? El pobre corazón. Pobre corazón entristecido. Vamos entonces, tomamos posición y nosotros vamos a disfrutar de este tema musical, pobre corazón entristecido. Por acá ya les estoy escuchando a los del coro. Ya va, ya les toca, esperen. En la siguiente nos vamos nosotros, porque enseguida vamos a escuchar entonces este tema musical que lo va a interpretar Doménica Nepaz. Aplausos para Doménica Nepaz. Gracias por hacernos disfrutar. Maestro, a ver si es que podemos, o me ayuda usted. ¿Hablamos de San Juan o San Juanito con este tema? Bueno, yo tengo entendido que se le llama San Juanito, pues, con la terminación ito, ¿no? Asimismo, tenemos nosotros en el coro otro San Juanito que les vamos a presentar. Y en ciertos lugares de Imbabura, por ejemplo, le llaman churay, también le dicen, ¿no? Es decir, hay bastantes variantes de este ritmo musical nuestro. Y es precisamente uno de los objetivos que buscamos en la academia, poder fortalecer nuestros ritmos ecuatorianos en los jóvenes, en los niños. Ya ahora, cuando vamos a un colegio, vemos que los niños ahora acostumbran a escuchar más la música extranjera, ¿no? Lo cual está bien, o sea, sobre gustos no hay nada escrito, pero también es importante conocer nuestros ritmos.

¡Fuerte esos aplausos! ¡Se lo merece! ¡Qué maravilla de canción! Alex Alviar, quien es el creador de este tema musical, El Caballito Azul, que lo hemos podido escuchar gracias al coro infantil del MUSAC. Bueno, maestro, ¿qué necesita, en este caso, Leonel Palacios para formar un coro? Bueno, es la mezcla de muchas cosas, porque de repente para trabajar con los niños, definitivamente a uno debe gustarle trabajar con los niños, ¿no? Es una manera diferente de trabajar con los adultos. Con los niños hay que ser lúdico. Usted me vio que hago unas payasadas aquí mientras estoy dirigiendo, pues es precisamente para eso, ¿no? Para poder lograr un resultado, ¿no? Eso no lo hago, por ejemplo, con un coro ya más maduro, ¿no? Aunque a veces sí, de vez en cuando también lo hago, porque todos tenemos un niño interior, ¿no? Entonces es muy importante ser lúdicos con los niños para que ellos realmente puedan responder, ¿no? Y también, obviamente, estar pendiente de la afinación, de todas las cosas técnicas que la maestra indicó ayer, Dianita, ¿no? Yo también lo aplico con ellos, solo que también les enseño de manera lúdica, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos las vocalizaciones con la U, con la O, con la A, lo hacemos con movimientos del cuerpo, ¿sí? Y, en fin, todo lo que tiene que ver con el calentamiento vocal es muy importante para poder desarrollar a los coros, ¿de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Voy a dar la palabra a un niño o joven. A ver, creo que todavía es niño. O ya joven. Joven. Adolescente. Joven. ¿Cómo te llamas, Nico? Mi nombre es Leonardo Coronel. Leonardo, ¿cuánto tiempo en el coro? A ver, empecé desde los 7 años, creo. Desde hasta los la actualidad. ¿Qué te gusta de un coro? Me gusta del coro trabajar en equipo, que suene una armonía bastante bonita. Yo quiero escuchar de ti la experiencia, porque también le voy a preguntar al maestro. Sé que en los coros se experimenta el ingreso y la salida también de tus compañeros. ¿Resulta fácil, difícil la adaptación? Como que no mucho. No mucho. Sí, es que pasar de un lado al otro es como, y dejar los amigos atrás es como un dolor. ¿Te duele? Un poco. Sí, pero sí extraño. Sí, les extrañas un montón. Pero, ¿solamente por el cariño te resulta difícil o por tener armonía en las voces? Solo por el cariño. Por el cariño. Sí. Ya. Bueno, voy a dar la palabra también ahora sí a una damita, a otra Leslie. Niña, Leslie, me dicen que es. A ver, Leslie, toma asiento. Leslie, ¿eres quiteña? Sí. ¿Cuánto tiempo en el coro? Más o menos unos 5 años. Unos 5 años. Uh-huh. Bueno, ¿qué has podido conseguir durante estos 5 años estar en el coro del Mozart? Bueno, he mejorado mucho mi técnica porque cuando recién entré yo no sabía mucho. Y ahora me veo muy muy avanzada, un mejoramiento total. ¿Qué haces, por ejemplo, para ir mejorando la técnica? Estoy aprendiendo contigo, mejorando la técnica. Bueno, yo sigo los ejercicios que nos dice el profesor. Igual recientemente he ingresado al curso de canto y ahí también con los ejercicios que nos muestra la licenciada y todo mejora. Por ejemplo, el profesor te dijo que tienes que ir en la tarde a hacer los ejercicios. A ver si me enseñas, porque a mí me interesa también ser parte del coro. Yeah, ¿qué hago? Bueno, yo practico ejercicios de respiración. Por ejemplo, pero ayúdame. Es que aquí, ¿qué hago? Tengo que coger aire, pero sin alzar el pecho, abriendo costillas y igual la pancita como que inflando un poco, pero también a la vez tiene que estar un poco acá atrás abierto. Entonces, ¿pero y cómo lo abro? Así, ya hay que respirar profundo. Sin alzar el pecho. Sin alzar el pecho, que mira, me olvido. A ver. Y tiene que ensanchar. Ya se me infló la panza. Ajá, y de ahí empieza a soltar el aire con así. Ajá. ¿Ya? Y ya. Perfecto. Sí, igual, ¿ya? Practico. Esta técnica tengo que practicar todos los días. Ah, sí. ¿Y ahí qué más hago? También hago ejercicios de calentamiento de voz. Por ejemplo, Luna, Luna, Lu, que nos hace el licenciado. También practico las vocales, la posición, para que no sean muy abiertas y sean mejor. Perfecto. Yo me voy enseguida con música. A ver, nos vamos con el piano. Sí, vamos con piano y luego con coro. ¿Está bien? Sí. Gracias, mi amor. A ver, nos vamos con Juan Fernando. Juan Fernando, ¿qué canción nos vas a ofrecer? A ver. Preludio de Johann Sebastian Bach. Gracias por ayudarnos, para nuestros amigos del Facebook que están siendo parte. Quiero enviar un saludo para Jorge Salazar Rentería, para David Gallegos. Gracias por mirarnos y ser parte de este gran encuentro que siempre lo decimos en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a seguir nosotros con más música y ahora, Doménica, es tu turno. Vamos a seguir nosotros escuchando, agradeciendo a todos quienes han estado este lunes, martes y miércoles de la institución MUSAC. Aquí en el programa, a los niños, a las niñas, a las señoritas que también se han dado cita, y a las autoridades, a sus maestros, por haber hecho posible que se pueda realizar este gran encuentro musical. A los maestros también, todos los que están tras de esto, porque si bien es cierto, también hay muchos niños que están en las instituciones educativas, pero que se han dado cita hoy a mediodía, aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domi, ¿qué nos vas a ofrecer? El chullita quiteño. Así que bueno, agarre su pareja, porque nosotros aquí vamos a agarrar la pareja, vamos a bailar muchísimo y aspiramos que ustedes también lo puedan hacer. Adelante, Domi. aplausos para Doménica Nepaz, de 11 años de edad, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que nos ha hecho disfrutar muchísimo de estos temas musicales que, pues miren, si hay personas que lo plasmaron con letra, con música, hay más personas, más talentos ecuatorianos que siguen reproduciendo esta música. Vamos a ir finalizando y yo quiero dar la palabra al maestro Leonel para que nos dé a conocer cuáles son las próximas metas que usted se ha propuesto con el coro. Nosotros tenemos algunos proyectos de nuevas canciones, a algunos repertorios nuevos que, bueno, presentaremos oportunamente más adelante. También quiero hacer una cordial invitación a la comunidad, a aquellos niños que les guste cantar, que aquí las puertas de la Academia Musac están abiertas. Nuestros horarios de ensayo son los días sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media, todos los días sábados, ¿no? Y los requisitos, pues, que tengan desde los 7 años hasta los 12 años, en el caso del coro infantil, ¿no? Y se le dará una previa audición a ver cuáles están las condiciones vocales del niño, y obviamente que tenga ganas de ser parte del coro, ¿no? Que le guste cantar, sobre todo, ¿sí? Esos son los únicos requisitos que necesita. Y obviamente entran aquí en un proceso de formación, los niños ahí para aprender repertorio, expresión corporal inclusive también, y muchas actividades que aquí realizamos en el coro, y muchas presentaciones también, de hecho. Bueno, yo voy a invitar a una niña, a ver quién quiere venir a mi lado. A ver, muchísimos, ¿sí? Dios mío, a ver, yeah. venga, todos les vamos todo a dar así listo, rapidísimo para que pueda para cantar. Ya también. Voy a pedir autorización a mi compañero por allá en controles que me deje terminar hasta el último minuto para poderles recibir. Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Madeline Taco. A ver, Madeline, cuéntame a ti, ¿cómo te va en el coro? A mí muy bien. ¿Te va súper chévere? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gusta? Lo que más me gusta del coro es la actitud del profe, que nos hace reír muchísimo y a la vez nos enseña muy bien las canciones. Perfecto. Entonces, manda un saludo aquí. A mi tía Marisol Peñafiel, a mi mami Belén Peñafiel y a mi hermano y a mi papi. Bien, perfecto. Venga, rapidísimo. A ver, ¿cómo te llamas? A todas, las tresitas, ya vamos. ¿Cómo te llamas? Stephanie Topanta. Stephanie, ¿qué mensaje te gustaría dar el día de hoy? Que en la música sigamos aprendiendo más el canto, piano y todas las actividades de música. Perfecto, vamos con otra niña que quiera participar acá en nuestro programa de Florilegio. ¿Tu nombre, por favor, mija? Dairi Bujes. Dairi, cuéntame, ¿cuánto tiempo en el coro? Casi medio año. ¿Casi medio año? ¿Te sientes contenta? ¿Cuál es tu sueño? Ser una gran cantante. Pues te auguramos muchísimo éxito. Gracias, venga por acá. ¿Cuál es tu nombre, mija? Nicole Cadena. Nicole, ¿cuál es tu sueño? Ser cantante. Ser cantante. ¿Te estás preparando para hacerte solista? Sí. ¿Sí? ¿Un saludo para quién? Para mi familiar Mercedes Verdugo. Un abrazo y gracias. Éxito, mija. A ver, por acá también tengo a otra niña. ¿Tu nombre, por favor? Marcela León. Marcela. Marcela, ¿qué mensaje les dirías a las niñas para que vengan a ser parte de cualquier coro, de Musaco o el que les guste o el que lo encuentren quizá en la esquina de su casa? Que se motiven por sus sueños. ¿Sí? ¿Y cuál es tu sueño? Ser cantante. Ser cantante. ¡Éxito! Venga por acá. ¿Cuál es su nombre, por favor? Hanna Kawaski. Anita, ¿cuánto tiempo en el coro? Hanna. ¿Cuánto tiempo en el coro? Casi unos meses. Algunos meses estás en el coro, ¿sí? ¿Vas todos los sábados a cantar? Sí. ¿Ya? ¿Y cuando regresas, qué dices a tu mami? Le digo que me fue tan bien y que me gustaría seguir muchos años más. Perfecto. Ánimo para los papitos también, que sigan apoyando a todos estos talentos que hoy están en el coro del Musac y que, bueno, la mayor parte me dicen que quieren ser artistas y tendré el privilegio. Que Dios me dé vida y salud para poderlas ver en grandes escenarios. ¿Alguien más que desee participar? ¿Ah? A ver, venga. Bueno, quiero desearle un feliz cumpleaños a Sofía Arias, que no sé cuántos años cumple, que cumple este domingo, pero le quería desear un feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños a la amiga de... Sofía. Sofía es la cumpleañera. Y le envía el saludo. ¿Tu nombre cuál es? Stephanie. Stephanie te manda un abrazo gigante. Entonces, ¿sí? Ajá, venga, Venga, venga, ve, rapidísimo, porque si no después el joven no me va a dejar escuchar la canción, que tengo muchos deseos, imagino que el público también. Dejas el coro infantil y pasas a... al coro juvenil. ¿Cuál es tu nombre? Juliana Viteri. Bueno, cuéntanos cómo te has sentido durante este tiempo en el coro. Bueno, a mí me gusta mucho el coro porque mejora mi técnica para cantar y también por el trabajo en equipo. Perfecto, te deseo muchísimo éxito. Venga, por favor. ¿Tu nombre? Daniela Guevara. Bueno, ¿y cuáles son tus sueños ahora en el coro ya de adolescentes, me imagino que es? Hay seguir aprendiendo nuevas técnicas cada vez para mejorar cada vez el canto. Éxito. Y bueno, vamos a irnos a escuchar finalmente ya la canción que está bajo la creación de Leonel Palacios, esta adaptación que nos da muchísimo gusto, y queremos agradecer también a Víctor Hugo Pacheco, gracias a usted por haber hecho posible. Muchas venga, gracias. En poquísimas palabras, a ver si es que nos ayuda, gracias por haber hecho posible la realización del sueño de los artistas de nuestro país, los futuros, ya artistas de nuestro país. Sí, es un trabajo que se hace por años, pero es una entera satisfacción para mí trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, en esta noble misión que es la formación artística. Y también a ustedes nuevamente reiterar el agradecimiento profundo por la oportunidad. Es una experiencia inolvidable para los niños, para los jóvenes. Y desde ya hacer el compromiso de venir con dos coros para la inauguración de la radio en FM. Por supuesto, fuertes los aplausos para nuestros compañeros, compañeras, las autoridades que han hecho fuerza para poder tener radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radio FM. Y vamos entonces con la última que habíamos dicho. Bueno, sí, nuestro último tema, Soy Capariche, solo la aclaración, el autor es José María Espín, que es el papá de Enrique Espín Yepes, ¿no? ¿Yepes? Entonces que había hecho este tema. Y bueno, con una adaptación que realizamos aquí, vamos a disfrutar de este tema que es Soy Capariche. Con esto nos despedimos de ustedes, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado en este gran escenario que siempre hacen posible que nos podamos motivar. Yo quiero comprometerme acá públicamente para en una próxima oportunidad contar con la presencia del pianista, por acá tenía, Wellington Acosta. Tendremos en otra oportunidad de escucharte y compartir esa historia musical tuya. Perfecto, con esto, hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a despedir, Andresito, escuchando la canción Soy Capariche.